Domingo 9 de septiembre. Nuevos saludos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Qué esperanza y promesa aparecen en un saludo tan sencillo como este? ¿Cuánta teología hay aquí? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánta promesa? ¿Cómo podemos aprender a hacer que esta esperanza y estas promesas sean nuestras? Pablo, como lo hace muy a menudo, habla acerca de la gracia y la paz. En un sentido, ¿no están relacionadas? ¿No debería conducirnos a la paz en nuestras vidas el reconocer la gracia de Dios y la promesa del perdón en Jesús? ¿Cuán vital es que, no importa cuáles sean las circunstancias, todos tomemos tiempo para meditar en la maravillosa provisión de la salvación hecha para nosotros y la gracia que ella nos ofrece sin importar nuestra indignidad? ¿Cuál es la mejor manera de experimentar la paz que se nos promete? Necesitamos concentrarnos no en nosotros, sino en Jesús y lo que en Él se nos ha dado. Compara Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, con Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 1 y 2. Hay poca diferencia en las palabras. ¿Qué importancia puede tener esa diferencia? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay una diferencia entre el comienzo de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pablo cambia de «en Dios el Padre», Primera de Tesalonicenses 1:1, a «Dios nuestro Padre», Segunda de Tesalonicenses 1:1. Esto añade un toque de relación. Hay personas que se sienten cercanas a Jesús, pero tienen temor de Dios el Padre. El apóstol asegura a los tesalonicenses que pueden tener tanta confianza en su relación con el Padre como la que tienen con Jesús. Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cómo es el Padre. Escucha Juan capítulo 1, versículo 18 y Juan capítulo 14, versos 7 al 11. ¿Qué seguridad y esperanza podemos obtener de estos textos, especialmente a la luz de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 y 2? Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 14, versos 7 al 11. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.